Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Buenos días a todos, estamos aquí con Carlos Niemes. Vamos a conversar con Carlos acerca de cómo se utilizan las técnicas de PNL en el deporte, en la especialidad, ¿verdad? Así es, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Efectivamente, estamos trabajando en el desarrollo de habilidades psicológicas desde hace algún tiempo para deportistas. Uh-huh. Y cada vez más tratamos de integrar la programación neurolingüística al desarrollo de estas habilidades. Hasta el momento, con muchísimo éxito. ¿Cuánto tiempo llevas en el deporte? Yo puse mi consulta apenas me gradué de psicólogo. Esto es en el 99 e inmediatamente comencé a trabajar con deportistas. Ahora bien, el mercado ha hecho que la intensidad de las consultas suba en los últimos 2 años muchísimo más. Entonces, pero bueno, estoy más o menos desde el 2000, desde el 99, haciendo psicología deportiva, integrándola con programación neurolingüística desde el año pasado. Ok, ¿y qué resultado has tenido al usar la PNL en estas aplicaciones? Mira, sobre todo que puedes llegar más rápido, que puedes conseguir los resultados que te acercan a la excelencia deportiva, lo puedes conseguir bastante más rápido. Eso es conveniente sobre todo para los clientes porque alcanza más rápido sus objetivos, para efectos costos también les sale más conveniente. Claro. Y por otra parte también es conveniente para mí porque incremento la rotación de mis clientes y eso me permite servir a más personas. ¿En qué categorías aproximadamente has trabajado? ¿Con algunas de las que sean de las más conocidas hasta las...? Bueno, yo he trabajado... con deportistas juveniles y profesionales que realizan una representación del país en sus distintas disciplinas. He trabajado con ciclismo, tenis es uno de los más fuertes, golf, patinaje artístico, squash y ciclismo. Muchas categorías, qué bien. Y bueno, vamos viendo lo que estás haciendo ahorita en estos momentos. En este momento hemos sacado unos talleres de desarrollo de habilidades psicológicas para deportistas. Okay. Son 3 talleres que estamos dictando en el Hotel Oro Verde. Cada taller tiene una duración de 4 horas y hemos tratado de definir 3 importantes pilares para el éxito deportivo. El primer pilar en el cual estamos trabajando es la concentración. Poder ayudar a los deportistas a controlar su atención, a dirigir selectivamente su atención. Muchas veces a ellos les llama la atención que yo les diga que no tengo ningún problema con que pierdan la concentración siempre y cuando sepan cómo recuperarla. Claro. Entonces estamos trabajando. Exactamente. Entonces estamos trabajando en técnicas para recuperar la concentración. Y una consecuencia de que tú sepas recuperar bien la concentración es que cada vez se te pierde menos. Claro. Entonces bien. Al final tienes mayor mantenimiento de concentración. Este es el primer taller. Trabajamos en 4 horas y son técnicas. Es justamente para incrementar la concentración. Exactamente. Muy aplicable para el deporte. Totalmente. Y nos hemos encontrado con circunstancias interesantes. Ha llegado un chico que es uno de los seleccionados nacionales de hockey sobre patín. Y en este taller es el único de deporte colectivo. El resto son de deportes individuales. Y él es el único de deporte colectivo y lo aprecia muchísimo porque él se comienza a convertir en un punto de apoyo para el resto del equipo, siendo el que mejor va a poder sostener la concentración y el que va a poder liderar al resto de sus compañeros en ese sentido. Claro. Lo increíble de la PNL que uno encuentra siempre es que también uno le puede enseñar fácilmente a las demás personas, en este caso, cómo mantener la concentración, o si la pierde, cómo recuperarla rápidamente. Exactamente. Entonces, lo que buscamos es que los chicos puedan alcanzar su máximo nivel de rendimiento y que ellos puedan controlar el nivel en el cual ellos se encuentran. Más adelante, a medida que ellos avancen en su carrera deportiva, van a también poder darle una modulación a esto de aquí, van a poder captar la información, van a poder encontrar mejor lo que están haciendo bien aquellos que los superan, los mejores del mundo, van a poder verlos y van a poder captar esto de aquí y van a saber cómo poder utilizar a partir de lo que ellos van viendo en estos grandes deportistas. Ellos van a poder captar la información y reproducirla en ellos mismos. ¿Qué utilizas? ¿Con una técnica que utilizas para que incremente una persona su concentración en el deporte? Bueno, sobre todo buscamos utilizar rituales. Establecemos rituales en los que los deportistas tratan de hacer siempre lo mismo antes de pasar a la acción. Y estos rituales van ligados, o podríamos decir anclados, para utilizar un término de programación neurolingüística, para desencadenar pensamientos específicos, que son solo los pensamientos que ellos necesitan para poder actuar correctamente. Entonces, pensamos, por ejemplo, algo que todo el mundo va a poder ver fácilmente es a Rafael Nadal. Es un chico, claro, es el mejor del mundo, uh-huh, y si tú lo ves, está lleno de rituales. Ahora, cada uno de esos rituales que tiene Nadal va acompañado con el desencadenamiento de un pensamiento o de una emoción. Él siempre, cada una de las cosas que hace va encadenada a un pensamiento o a una emoción. Usualmente los pensamientos son pensamientos tácticos, una planificación de cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar con esta jugada, dónde quiero poner la pelota, para qué quiero ponerla allí y cuál es el efecto que yo espero conseguir con eso, que generalmente es tener la pelota servida para poder ganar el punto. O también puede ir ligado a un pensamiento, al desencadenamiento de una emoción, y que él las maneja según las necesita. Cualquier que haya podido ver la evolución de Nadal en los pocos años que tiene, se va a dar cuenta de que no celebra los puntos de la misma manera que lo hacía cuando tenía 18 años. Ahora tiene 22. Ha cambiado marcadamente. Y últimamente jugó con Federer. Bueno, pudimos ver hace poco en la final del Abierto de Australia un partido memorable que terminó en 5 sets, pero en el cual pudo doblegar a Roger Federer de manera absoluta en el 5º set. Y eso es gracias a la fortaleza mental, no solamente al físico, porque si vamos a físico, si vamos a golpes, Federer y Nadal y por ahí Djokovic, vas a decir, sí, son prácticamente lo mismo. La diferencia que se está marcando en este momento es una diferencia mental, y se vio muy claramente en una declaración que hizo Roger Federer unos pocos días antes de jugar la final. El mismo día, él jugó la semifinal un día antes que Nadal. Sí. Al día siguiente, él ya había ganado y esperaba saber si le tocaba jugar contra Nadal o contra su oponente. Y resulta que hizo una declaración diciendo, yo prefiero no jugar contra Nadal. Sí, fue la declaración. Sí, porque el otro nunca ha estado en una final de Grand Slam y eso a mí me va a dar una ventaja psicológica. Claro. La concentración que tiene en ese momento, el estado mental. Exactamente. En cambio, Nadal, no solamente que ya ha jugado finales de Grand Slam, sino que las veces que han jugado se las ha ganado. Increíble. Entonces, él sabía que se le iba a hacer más fácil competir contra alguien que se enfrentaba por primera vez a una final de Grand Slam. y no con alguien que le venía ganando las últimas dos veces que jugaban una final de Grand Slam. Importante que es la concentración en ese caso. Exactamente, y yo creo que eso pesó al final, eso pesó mucho al final, y el estar pensando, sí, me toca jugar contra este chico otra vez, las dos últimas veces me ha ganado, cada vez que te viene ese pensamiento a la cabeza, tienes que tener una técnica para desterrarlo, claro, para echarlo para afuera. Que no le afecte a uno de sus resultados. Exacto. En este caso, y en el deporte. Exacto, y entonces, tú me preguntabas por técnicas, te hablé un poquito de los rituales. Sí. Ahora, me dejas jugar un poquito un ejercicio contigo. Claro. Okay. Te voy a pedir, estamos hablando aquí delante de unos micrófonos muy bonitos, muy interesantes. Te voy a pedir que no pienses en estos micrófonos. Okay. No pienses en los micrófonos, no pienses en el color de los micrófonos, no pienses en el cableado y no recuerdes el día en el cual instalaste estos equipos. Ni siquiera cuando lo compré, que ya se viene a la mente. Ok, muy bien. Entonces, mientras yo te estoy diciendo esto, ¿en qué estás tú pensando? En el micrófono. En el micrófono. Cables, el momento en que los probé, los instalé, los compré. Ok, ahora te voy a pedir lo siguiente. Piensa en el día en que conociste a tu esposa. Ok. Piensa en el día en que conociste a tu esposa. Trata de recordar la ropa que ella llevaba, de recordar el lugar en el cual estaban. Okay. Trata de recordar el primer pensamiento que tuviste cuando la viste. Wow. Y sí, te das cuenta de que mientras hablamos de esa historia, no estás pensando en los micrófonos. No, en lo absoluto. Bueno, esto de aquí lo que estamos haciendo es utilizar pensamientos incompatibles. Si tú tratas de no pensar en algo, lo más probable es que sí lo pienses. Exacto. En cambio, es lo primero que se viene a la mente. Exacto. Entonces, si es que tú, al contrario, lo que haces es buscar un pensamiento que va a alejar de tu mente aquel pensamiento que tú quieres alejar, automáticamente el pensamiento va a desaparecer. Porque no vas a dejar espacio en tu mente para aquel otro pensamiento. Es mucho más efectivo decir sí quiero pensar algo que quiero dejar de pensar en otra cosa. Entonces, esto mismo, llevado ya al plano deportivo, se trata de que cada deportista, de que cada atleta sepa cuáles son los pensamientos que sí deben ocupar un espacio en su mente. Y que cada vez que ellos perciban que entra un pensamiento que no debe estar ocupando lugar, ellos puedan fácilmente, a través de un ritual o a través de un anclaje, puedan desencadenar la secuencia de pensamientos que sí les es útil. Qué interesante. Como técnica de concentración fabulosa. Y es básicamente uno de los principios de la PNL, que todo es una estructura. Exactamente. Es una estructura en este caso para concentrarse en lo que uno desea, en este caso en el deporte, y poder tener éxito. Una de las grandes preguntas que me hacían los presidentes de distintas federaciones deportivas cuando sí, yo les proponía estos talleres, era, sí, pero resulta que mi deporte es muy diferente al otro. Todos son diferentes. Es muy diferente la concentración que debes tener en uno a la concentración que debes tener en otro. Entonces, ¿cómo vas a hacer para juntar y enseñarles lo mismo y que les sirva a un futbolista y a un pimponista? Okay. Entonces, es un tema que cuesta hacerle entender a la gente que ya tiene el paradigma de que se enseñan contenidos. Sí. Lo que estamos enseñando aquí, a través de todas las técnicas que les transmitimos a los deportistas, son estructuras. Estructuras. Ellos aprenden la técnica y siempre en la última hora del curso les damos la posibilidad de que estas técnicas que ellos han aprendido las junten con el contenido específico de la disciplina que ellos practican. Esa disciplina que es propia de ellos, utilizando la estructura. Utilizando la estructura que han aprendido a lo largo del curso. Y son estructuras, y fíjate que esto es también mucho del nacimiento de la PNL, son estructuras que nosotros vemos que están utilizando los mejores atletas en las distintas disciplinas. Exacto, es como descubrir la estructura que tiene Nadal para ganar y utilizar esa misma estructura. Exactamente, y podemos utilizar la de Nadal, podemos utilizar la de Ronaldinho, podemos utilizar la de, bueno, un poquito venido a menos en los últimos días, Michael Phelps, pero la gente que realmente es exitosa en su actividad, sí, maneja estructuras. Entonces, si nosotros estamos en capacidad de revisar esas estructuras, conocerlas, aprenderlas y adaptarlas a nuestra propia actividad, estamos listos para llegar a los más altos niveles de excelencia. Fabuloso esto de aquí. Vamos a hacer una primera pausa, Carlos, y de regreso hablamos acerca de cómo hacer el control de las emociones. Perfecto. Sí, otro tema muy interesante dentro del taller que tú estás realizando. Listo, vamos adelante ahorita. Entonces. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.